Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy, muy buena semana. Yo puedo presumir que sí, tuve una muy excelente semana, independientemente de que, a pesar de que no tuve clases, pues bueno, me dejaron harta tarea, pero bueno, una cosa por la otra en eso de la maestría. Pero bueno, en general tuve una muy, muy, muy, pero muy buena semana. El clima ya se puso frío, por si andaban con el pendiente algunos de ustedes, al menos aquí en Puebla, ya se puso frío, más que nada por el aire y demás. Pues su servidor ya le cala este tipo de ambiente. No soy muy fan de los fríos, como lo he mencionado infinidad de veces por aquí, pero bueno, ese a grandes rasgos ha sido el clima en la última semana. En serio, sí ha estado medio canijo el frío, y ahorita apenas es otoño, no me quiero imaginar cuando ya sea invierno. Pero bueno, por lo pronto yo ya estoy mentalizado, preparado para cuando venga el invierno y demás. Ya tengo como 1000 chamarras listas para hacerle frente a los fríos de diciembre y en adelante. Pero bueno, vamos a entrar en materia, como siempre. No, no es cierto, no, antes de entrar en materia les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros, perdonen ustedes, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. Si no son de redes sociales, pues bueno, tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Nos estamos apareciendo prácticamente toda la semana, de lunes a viernes, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes, que ahorita no he tenido chance de trabajar en esa sección porque sí es un poquito complicada, dedicada a la lucha libre pero escrita en inglés. Los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con la columna de información, opiniones escrita por un servidor. Y pues bueno, también les agradeceremos infinitamente sus comentarios, toda la retroalimentación que nos hagan, que nos puedan hacer llegar, siempre será muy, pero muy bienvenida. Más bien, será bienvenida simplemente, estoy fantocheando bien fuerte, será bienvenida. Lo que buscamos con esa retroalimentación es mejorar su experiencia con el programa, con el sitio, con el Facebook, y creo que son las plataformas que tenemos. Sí, de hecho son todas las plataformas que tenemos por ahora. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, empezando con una noticia, anuncio, recordando, y de hecho iba a ser el recordatorio de esta carrera, que este próximo domingo se iba, si es parte del anuncio, se iba a llevar a cabo la carrera Enmascarado Race. Ay, mira, no había visto el eslogan. Enmascarados Race, lucha por llegar a la meta. Que bueno, originalmente estaba programada para este próximo domingo, 9 de noviembre, en Paseo de la Reforma. Y pues bueno, llamaba la atención que dentro del kit que te daban ya que te inscribías, pues bueno, era una playera, una máscara para que corrieras enmascarado. Y pues bueno, por lo pronto, y sí digo por lo pronto, esta carrera fue suspendida, más que suspendida, bueno, no, suspendida no es postergada. Fue en Facebook, el comité organizador de esta carrera, pues bueno, anunció que por causas ajenas, ay Dios, causas ajenas a los organizadores y a los luchadores que iban a participar en esta carrera, pues bueno, Enmascarado Rey se tuvo que postergar. Se planea que que se vaya a realizar en el primer semestre del 2015. Que bueno, es un margen de tiempo bastante largo, son pues sí, 6 meses básicamente. Y pues bueno, no dice más el anuncio que tengo aquí a la mano. De hecho, lo acaban de anunciar hace unos momentos. Estoy grabando esto el martes, por cierto. Pero lo subo el jueves. Sí, lo subo el jueves en la mañana. No dice mucho. Nada más se habla de una postergación de la carrera. Y además de que, pues bueno, los organizadores se pondrán en contacto con los participantes y los y todos aquellos que pagaron su cuota de inscripción, que creo que eran 500 pesos, o sí, eran 500 pesos los que se iban a pagar por participar en esta carrera. Y pues bueno, por lo pronto, insisto, por lo pronto nada más está postergada. A ver qué sucede, ojalá que sí se pueda llevar a cabo a final de cuentas. Y sobre todo que el concepto es muy interesante, y a mí lo que me queda, nada más me quedaba la duda si iban a dar premios a los 3 primeros lugares, porque lo que platicaba con gente que está en el ámbito de las carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros y eso, es que cuando anuncian una carrera, pues no anuncian los premios, entonces así como que te hace dudar mucho. Y ajá, bueno, en fin, pero bueno, a mí sí me llamaba mucho la atención el concepto de esta carrera. Habría que ver más adelante si terminan dando algunos premios a los 3 primeros lugares o algo así, o qué onda, ¿no? Pero bueno, por lo pronto queda postergada hasta nuevo aviso, que tentativamente será por ahí del primer semestre del próximo año, que es 2015. Y bueno, siguiendo con otra noticia que, bueno, aquí me llamó mucho la atención. Esta función, o bueno, una empresa por ahí, no sé cómo se llama la empresa, pero desde hace, ¿qué será? Semana y media empezó a circular en Facebook imágenes de un cartel. Bueno, de 2 carteles para un evento que se llama Liga Elite. No quería comentar nada al respecto porque nada más presentaban el evento algunos luchadores y como que se veía muy bueno para ser verdad. Y la verdad, pues ya confirmaron fechas, ya confirmaron ya confirmaron venta de boletos, ya confirmaron los lugares donde se va a llevar a cabo. Entonces creo que esto sí va. ¿Qué tiene de particular esta fecha, este evento? Pues bueno, van a ser 2 fechas, dos funciones de lucha libre en la que se van a combinar, luchadores independientes y luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y no son cualquier luchador independiente ni cualquier luchador del consejo. Muchos de ellos son luchadores ya con trayectoria y hasta se podría considerar como luchadores. Bueno, son luchadores estelares. Entonces, algo que también me dio gusto fue que una de las fechas va a ser aquí en Puebla. Y de hecho va a ser el próximo jueves 13 de noviembre. Y la próxima va a ser el sábado 15 de noviembre en la Arena Coliseo del Distrito Federal. Y pues bueno, el formato es que básicamente son luchas en relevos y se van a estar combinando luchadores del consejo con luchadores independientes en cada bando. Y pues bueno, estoy viendo aquí el cartel de lo que va a ser el evento para Puebla, que va a ser 13 de noviembre a las 9 de la noche. Por lo pronto están en Ticketmaster y en las taquillas de la Arena Puebla. Me tendría que dar una vuelta. A ver si ya. Y cuánto cuesta sobre todo. Pero bueno. Ay Dios, eso creo que se va a escuchar. Una alerta. ¿Quiénes van a estar participando en el evento de Puebla? Pues bueno, van a ser 5 luchas. Por un lado, empezando desde el principio obviamente. Flyer y Magnus hacen equipo para enfrentarse a Dynamic Black y Príncipe Diamante. en lo que sería la segunda lucha. Ángel de Oro, Golden Magic y Cachorro se estarán enfrentando a Dragon Lee, a Metaleón y Emperador Azteca. Tercera lucha, aquí ya se pone bueno. Las siguientes tres luchas sí son así como de alto calibre, de alto nivel. Atlantis y Extreme Tiger se estarán enfrentando a Hernández y a Supernova. Pues bueno, si me ubican a este luchador Hernández, pues bueno, era un luchador que está o estaba en TNA en Estados Unidos, y creo que anda de independiente igualmente en Estados Unidos. Pues bueno, Supernova, que prácticamente toda su carrera la ha hecho como independiente, anduvo un rato en Estados Unidos y creo que él es de Tijuana, si no me equivoco. Lo que va a ser la lucha semifinal, se pone más buena todavía esta lucha. Dr. Wagner Jr. y La Sombra harán equipo para enfrentarse a Rush y a Zumbi, este luchador brasileño. Y el evento estelar, que bueno, esta lucha, pues bueno, sí llama la atención. Pero bueno, obviamente todos vamos a querer ver al final la lucha. Ahorita les digo quién va a ser el otro participante. La lucha estelar para el evento en Puebla, Elia Park, que regresa después de haber sido operado por una peritonitis, que es cualquier cosita, hace equipo con su sobrino, Volador Jr., para enfrentarse a Último Guerrero y a Chavo Guerrero, otro luchador, pues bueno, de origen mexicano, pero que pues toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos, y que es sobrino de Eddie Guerrero y nieto de Gory Guerrero. Entonces tiene buena sangre luchística el señor Chavo Guerrero. Pero bueno, ese es el evento en general. Me llama mucho la atención. Voy a tratar de averiguar, que pues sí, ya es la próxima semana, los precios de los boletos. A ver si me puedo ir a dar una vuelta. De hecho, sí me queda bien para ir a dar la vuelta y ver qué tal está este evento. Y pues bueno, ahí estaremos al pendiente de lo que suceda en esta función de Liga Elite, así se llama. Para más información, pues bueno, busquen en Facebook. Si busquen en Facebook la página All Elite, que bueno, es todo en inglés, es ALL y Elite. Ahí está, es All Elite, esa es la página, para que busquen más información. Bueno, si tienen más dudas de este evento, pues bueno, la busquen ahí en Facebook. Y bueno, voy a un corte y regreso. Tengo un poquito más de noticias. Por ahí habló Alberto del Río de lo que pasó en la WWE. ¿Qué más tenía por aquí? Una aparición sorpresa en el consejo. Y pues bueno, también el repaso de lo que fue Lucha Underground. Que bueno, ahorita les platico cómo estuvo. Y pues bueno, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Vámonos con este segundo bloque. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Hay un par de cosillas por ahí. Pues de entrada creo que voy a empezar con... Voy a empezar con la entrevista que dio el patrón Alberto. Esto fue en el transcurso de la semana pasada, mientras estaba en una gira, bueno, no gira, fue para presentarse en una convención de cómics en Londres, allá en Inglaterra. Y pues bueno, lo entrevistó un programa de allá que se llama WrestleTalk TV. Y es una, me llamó mucho la atención el programa, pero bueno, eso es aparte. Y pues bueno, de las cosas que habló, y pues bueno, lo que todo mundo llevaba meses esperando de que hablara, pues bueno, fue de lo que sucedió, bueno, lo que provocó su salida de Estados Unidos, bueno, de la WWE. Y pues bueno, no dijo muchas cosas nuevas realmente, simplemente sí dio más detalles del caso, que pues sí, básicamente, perdón, que pues sí, abofeteó a un empleado por haber hecho un comentario racista, que lo que aquí agregó el patrón fue que este empleado amenazó con demandar a la empresa, y pues la empresa decidió originalmente suspenderlo 3 semanas sin paga, y pues para las pulgas, y bueno, con todo respeto obviamente, para las, no hay que decirlo pulgas, pues bueno, para la trayectoria de este luchador, pues bueno, eso no podía ser, muy al estilo de su familia y sobre todo de su tío Mil Máscaras, que muy merecido tienen esa fama. Ellos han hecho todo lo posible para asumir algunas de esas posturas por las cuales son famosos y muchos les critican, pero bueno, él asumió esta postura, una postura que pues bueno, defiende su trayectoria, y básicamente le dijo que pues eso no podía ser. Y que de las cosas, de los comentarios que bueno, a mí me gustaron, y lo dijo muy, que bueno, tiene razón la verdad, habló con uno de los, él no da nombres, eso fue una de las condiciones que le puso su abogado, su abogada, para dar declaraciones respecto al caso, que no diera nombres, pero que bueno, él habló con un directivo muy importante de ahí, de la WWE, y pues bueno, que él ya era alguien antes de llegar a la WWE, que no necesitaba a la WWE para tener un después, y pues bueno, básicamente era eso, ¿no? Que él ya era alguien antes, y en estos momentos, pues bueno, no necesitaba a la empresa para seguir adelante con su carrera como luchador. Y pues es la verdad, él llegó a la empresa americana con un cartel bastante y con una trayectoria por demás triunfadora. Ya tenía, inclusive antes de ser luchador aquí en México, ya era reconocido en Japón, tenía cierta trayectoria en artes marciales mixtas, pero bueno, aquí en México ganó lo que quiso. Tuvo un paso muy importante, y la verdad, que haya estado en la WWE y todo lo que logró, pues bueno, se le reconoce, de los mejores luchadores que hay en la actualidad, y sobre todo luchadores mexicanos en la actualidad. Normalmente algunos le criticarían por egocéntrico como su tío, pero en este caso hizo bien, defendió lo que era suyo. Y pues bueno, reconocerle eso, ¿no? Que bueno, supo pintar su rayo, por así decirlo. Reconoció que no necesita la empresa. Inclusive sí hace declaraciones muy fuertes de que, ok, yo no necesito la empresa. Yo no soy como otros luchadores que sí llegan a la WWE, que primero tienen que pasar por NXT, que inclusive lo sacan de NXT, que es el territorio de desarrollo de la WWE, donde los entrenan y los preparan para pasarlos a ya sea Raw o SmackDown. Pero que bueno, es básicamente lo que agregó, que él era alguien, me gustó mucho esa frase, él era alguien antes de la WWE y él va a seguir teniendo una carrera después de la WWE. Creo que lo único que logró la WWE con esto, bueno, más bien en la WWE con el patrón Alberto, pues bueno, fue darle más un impulso más a su carrera, y luego con este personaje de mexicano, ¿cómo? No, espérenme, se me fue la palabra, mexicano adinerado, egocéntrico, elitista, pues bueno, le quedó como a la perfección, y creo que aquí en México ese personaje le va a quedar de perlas cada vez que haga uso de él. Y pues bueno, otra de las cosas que anunció, y ya cosas que no tenían nada que ver con este tema de su salida, Pues bueno, fue que iba a estar participando en este programa Lucha Underground. No comentó si iba a ser para esta temporada que apenas está empezando o para la siguiente, o bueno, me imagino, creo que todavía no se anuncia la siguiente temporada, pero bueno, no confirmó si iba a estar para esta temporada. Y pues bueno, aprovecho esto para hacer la transición al programa en sí. Eso fue en general todo lo que dijo Alberto del Río. Es una entrevista, creo que de dos partes. Apenas el domingo pasado la publicaron. Busquen el canal en YouTube, se llama WrestleTalk TV. Y es un video como de media hora. Y la entrevista pueden verlos en los últimos 10 minutos, si no mal recuerdo. Pero bueno, en cuanto a Lucha Underground, hijo eso, ¿cómo decirlo? Pues bueno, lo comenté en el programa pasado. Yo hacía la aclaración de que, pues bueno, para nosotros como mexicanos, pues bueno, a lo mejor lo que se va a ver ahí no es la gran cosa. Simplemente va a ser la adaptación de la lucha libre al público gringo, bueno, al público americano, perdón. Y pues bueno, básicamente es una gringadera. Está entretenido, sí. Se toman demasiadas libertades con algunos detallitos por ahí. Uno de ellos es que mencionan que Conan, pues bueno, de cierta forma sí podría ser, ¿no? Que Conan es mexicano y que su abuelito le contaba de los aztecas y de los guerreros mesoamericanos y no sé qué tanta cosa. Y pues ahí fue el primer pero que le pongo. Pues la última vez que chequé, Conan, es de Cuba con nacionalidad americana. No dudo que también por ahí, ya por todos los años que tiene trabajando, pues bueno, también tenga la nacionalidad mexicana. De hecho, no sé si se pueda tener una triple nacionalidad. Una doble sí te lo creo, pero una triple no tengo la menor idea. ¿Qué otra cosa? Siguiendo con el programa, está ese detalle. Por ahí la historia es de que un empresario español que se llama Darío Cueto llegó al último Triple Manía a retar a los luchadores de Triple A que se fueran a luchar a una bodega. El lugar es en una bodega en Los Ángeles. Pero resulta que el español es un empresario así maldito, malvado. Promete premios económicos al luchador que lo sorprenda en esa función. Por alguna razón tiene... es malo por ser malo, básicamente. No tiene como un contexto de, sí, ¿por qué soy malo? No hay un contexto. Me da la impresión de que hasta el momento de que simplemente es malo por ser malo. Hay detallitos por ahí, inclusive uno que dije, pobre, la respeto, la admiro mucho, destaco su trayectoria, pero neta, pobre sexy star, hizo un promo en inglés y ay Dios mío, no, neta, que mejor se dedique a luchar, que es lo que mejor hace la dama, porque en serio, él como que no le dieron el guión antes o qué pasó, porque neta ese promo estaba muy muy mal hecho. Yo siempre lo he dicho. Si han escuchado antes el programa, pues bueno, sabrán que mi opinión en general del luchador mexicano es que el luchador mexicano está hecho para luchar, no para hablar y para hacer promos. Y pues bueno, si consiguen este episodio de Lucha Underground y llegan a la parte del promo con Sexy Star, pues bueno, me van a comprender por qué. Pero bueno, insisto, destaco más su carrera como luchadora que como persona, o más bien como luchadora haciendo, luchadora arriba del ring peleando, que luchadora abajo del ring haciendo promos. Pero bueno, a ver qué sucede por ahí, porque en este programa la pusieron a luchar con un güey, con un vato que se llama el hijo de Havok, que bueno, Havok creo que tiene que ver con destrucción o algo así en la traducción del inglés al español. Y estaba viéndolo con mi hermano este programa, y él es un buen parámetro de vez en cuando para medir qué tan bueno, qué tan malo es una cosa. Pues básicamente él estaba risa y risa con algunas de las cosas que se veían, pero vaya, también se entretuvo, a pesar de que bueno, mucho de lo que él vio fue para echarle carrilla. Yo también le eché carrilla en algunos puntos, sobre todo en las partes de los promos, porque también sale que el empresario invita a Conan a que el luchador que está bajo la protección de Conan derrote a este John Morrison o Johnny Mundo, como se llama en este programa, y le va a dar dinero. Y bueno, básicamente Conan está haciendo al Conan que conocemos desde hace algunos años en AAA, que es el que hace negocios y es malo y demás. Pero bueno, en general, las luchas no estuvieron mal. Los comentaristas, hijo, es un... sí, de plano, no me gustó mucho el comentario. Bueno, los comentaristas, uno era Matt Striker, uno que estaba en la WWE, y el otro era el Vampiro Canadiense. No lo hacían tan mal, pero en general como que no me terminaron de cuadrar ellos dos como comentaristas. En cuanto a las luchas, pues nada más hubo tres. Primero Blood Demon Jr. contra Chavo Guerrero, no estuvo mal, estuvo decente. Se acabó, duró 5 minutos. Sí, duró 5 minutos. Blood Demon por ahí terminó lesionado. La de Sexy Star contra Havok, pues bueno, fue muy rápido, duró menos de 5 minutos. De hecho, Havok terminó derrotando a Sexy Star. Y la lucha estelar, pues bueno, fue Johnny Mundo o John Morrison contra este luchador discípulo de Conan que se llama Prince Puma. Fue buena lucha. Los dos son de tipo aéreo, John Morrison y Prince Puma. Que bueno, si les interesa saber quién es el luchador que está debajo de la máscara de Prince Puma, pues bueno, busquen en Google a luchador Ricochet. Es un luchador americano. Ya había comentado algunas cosillas de este luchador, y pues lo han visto tal vez en empresas independientes de Estados Unidos, además de que ha participado en algunos torneos de New Japan. Pero bueno, fue una buena lucha al final, y como que pues bueno, regresa la misma mecánica de que soy el empresario malo y tengo mis achichincles malos, y básicamente eso, ¿no? Realmente no es una liga es su empresa de lucha y él la maneja como quiera, ¿no? Básicamente, bueno, no tiene esa idea. Pues sí, se podría decir que es hasta lo que pasaría si Dorian y Conan fueran los presidentes de AAA en su interminable historia de quiero adueñarme de AAA. Pero bueno, grandes rasgos, pues sí, es una gringadera, está entretenido, sí, lo tengo que reconocer. Nada más esos detallitos de los luchadores compatriotas nacionales haciendo promos no me gustó tanto. Yo insisto, el luchador mexicano está hecho para luchar, no para hablar. Pero bueno, a lo mejor alguien disfruta, no falta quien sí pueda hacer los promos, pero bueno, por lo pronto este el promo de Sexy Star, en serio, ay Dios mío, cómo me dolió verlo. Pero bueno, insisto, es buena luchadora, no me malinterpreten, ella es mejor peleadora que hablando y haciendo promos. Pero bueno, insisto, una gringadera, pero es una gringadera tipo Nacho Libre, te termina entreteniendo a final de cuentas, y pues bueno, a ver qué sucede. No sé cuántos episodios estén programados para esta primera temporada, pero por lo pronto va a haber otro esta semana, y ahí vamos a estar pendiente a ver qué sucede de relevancia en este programa. No sé si lo vamos a estar cubriendo cada vez que haya un episodio. Pero bueno, ay Dios, perdón. Voy a un corte y regreso ya para el último bloque de este programa. Una sorpresa bien interesante. Bueno, una sorpresa bastante espectacular. Ocurrió el pasado viernes en la Arena México. Y pues bueno, básicamente eso es el siguiente bloque. Voy a hacer un corte. Va a ser un tanto corto, pero bueno, digamos, para que haya una separación y no me siga de corrido otros 5 o 10 minutos. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresé, último bloque de este programa. Vamos con lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México. Y pues vámonos directo a lo bueno, a lo fuerte, porque la sorpresa que les comentaba es que la mismísima Huesuda se apareció el viernes en la Arena México. No estoy siendo metafórico o algo así. Se apareció la auténtica y la original Parca. Se apareció el señor Tapia en la lucha semifinal, al final de la lucha, al término de la lucha semifinal del viernes pasado. Ya se ve recuperado de la operación de la operación que le hicieron por una peritonitis. Pues si se apareció por algo, bueno, obviamente creo que tuvo que ver con la fecha, pero esperemos que lo veamos próximamente en carteles, los carteles del Consejo. Siempre es agradable ver luchar a este señor. Y que bueno, básicamente estoy emocionado sin palabras, la verdad. También llegó con su hijo. Que bueno, recordando que su salida del Consejo se dio con algo de polémica después de un mano a mano con Dr. Wagner, que se dieron hasta con el Fregadero, si hubieran encontrado uno. Ay Dios, perdón. Recordando que también por ahí en una lucha entre estos dos, pues bueno, sí fue el señor Tapia quien de plano quitó a un señor de una silla de ruedas y le pegó al doctor Wagner con esa silla de ruedas. Pero bueno, a ver qué sucede con este luchador. Me imagino que todavía está en el proceso de recuperación. Recordando que por lo pronto lo vamos a ver aquí en la Arena Puebla el próximo 13 de noviembre. Y en la Arena Coliseo allá en el Distrito Federal el próximo sábado 15 de noviembre. Eso va a estar bueno. Insisto, todos queremos ver ese enfrentamiento entre La Park y Volador Jr. contra Dr. Wagner Jr. y La Sombra. A ver si es cierto que La Park llega por la máscara de La Sombra. No sé qué puede suceder, pero me da gusto ver a este luchador. Que bueno, lo veremos pronto en los cuadriláteros. Y bueno, ¿qué sucedió? En al menos, bueno, lo que fue la lucha semifinal, hubo una lucha en relevos australianos. Diamante Azul, Atlantis y Volador Jr. se enfrentaron a Thunder, que bueno, sigue desatado. Y su equipo con Mr. Niebla y Negro Casas. Y pues bueno, lo comentaba y lo repito, pues bueno, Thunder anda desatado y pues bueno, le dio la victoria al bando rudo, gracias a que se llevó al toque de espaldas salido de los niños Atlantis. Y pues bueno, con este toque de espaldas los rudos se llevaron la victoria. Y pues bueno, recordando que esta función y la del el domingo en la Arena México también, el 2 de noviembre, pues bueno, estaba estaba esta temática de Día de Muertos, iba a haber calaveras, calacas, catrinas y demás. Y pues bueno, en lo que fue la lucha estelar, que era un evento muy, muy, muy atractivo, porque esta rivalidad agarró fuerza en el último mes. Y pues bueno, fue el mano a mano entre Rush y Último Guerrero. Y pues bueno, acabó de una forma, pues no sé si decirlo, que yo no hubiera querido que acabara, pero pues bueno, a final de cuentas son, uno es un rudo ya más que consagrado y el otro es un luchador intentando ser rudo o algo parecido. Sí, porque vaya, no es no se declara como rudo, no se declara como técnico, por eso digo que intenta ser rudo, pero no es rudo. Y pues bueno, al final, gracias a que el Último Guerrero le salió el colmillo, pues bueno, se distrajo el referee y aprovechó esto para meterle un foul a Rush, y con esto se llevó el triunfo en el evento. En el evento estelar de la Arena México el viernes pasado. Al final aparecieron La Sombra y La Máscara. También aparecieron Euforia y Gran Guerrero. Se armó la campal por ahí. Y pues bueno, también aquí comenta la crónica, bien chistoso, bien curioso, que aparecieron unos seres del inframundo para llevarse a la tercia de los ingobernables. Que bueno, al final volvieron a aparecer el domingo en la función del 2 de noviembre de la Arena México, que por cierto, perdieron esa lucha. Era una lucha por el campeonato de tercias. No creo si era el mundial. Sí, era el mundial de tercias, que está en posesión de la Peste Negra. Y pues bueno, se quedó en posesión de la Peste Negra después de que descalificaron a Rush por meterle un foul a Mr. Niebla. Y bueno, ¿cómo va a estar el cartel para este próximo viernes? Obviamente, pues bueno, obviamente y desafortunadamente, pues no va a estar la par para este cartel. A ver cuándo lo veremos en alguna función de la Arena México, perdonen ustedes. Bueno, empezando con... ¡Ay, Dios! ya tengo que dejar de hablar. Mi garganta se está poniendo loca. Star Jr. y Robin se estarán enfrentando a Akuma y a Disturbio en la segunda lucha, un enfrentamiento en relevos australianos. Dragon Lee, Cachorro y Oro Jr. harán equipo para enfrentarse a Okumura, Akama Itachi y Nitro. En el tercer enfrentamiento, lucha de damas, Marcela, Dark Angel y La Vaquerita se estarán enfrentando a Mapola, a Dalis la Caribeña y a la comandante, que mira, no tenía rato de no verla, pero nada, si no me acuerdo. Cuarta lucha, ahora sí, esta semana sí hubo match relámpago VIP. Blue Panther se estará enfrentando contra Bárbaro Cavernario. Recordando que las reglas del match relámpago VIP tiene tiempo límite de 10 minutos. Si pasan de este tiempo, pues bueno, se declara un empate. En la lucha semifinal, grandiosa semifinal de alarido, como dicen en el cartel, Volador Junior, Máximo y Diamante Azul se estarán enfrentando a la Peste Negra, a Mr. Niebla, al Negro Casas y Felino Centella. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, los Ingobernables, Rush, La Sombra y La Máscara, se estarán enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y a Thunder. Todo esto el próximo viernes, dígase, sí, pues sí, mañana viernes 7 de noviembre a partir de las 8 y media de la noche. Evento grabado para la televisión y regresa esta promoción de niños menores. De niños hasta 10 años solo pagan 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, es todo por esta semana. Sí, salió menos de 5 minutos este bloque. Nada más era para hacer un corte. No es todo por esta semana, ando ya estoy divagando. Muchas gracias por haberle dado play, como siempre. Les agradezco que me hayan escuchado. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso.